Bienvenidos estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo especialmente a los vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, que junto con Danilo Cid en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacio FM 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los días jueves a las 11 horas. Asimismo, todos los miércoles a la 1 de la tarde podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciosfm.cl. Consulta y preguntas, temas de interés que quieran que podamos informar al correo electrónico contacto@espaciofm.cl. El tema de hoy responde a los nuevos llamados relacionados con los bonos y asignaciones del 2016. Quiero aprovechar de enviarle un caluroso saludo a mi viejo amigo Guillermo Pacheco y Gino Venegas, con quien estuve la semana pasada y me pidieron cierta información relacionada con los bonos y la asignación familiar, algo interesante. Y estimados amigos, este programa es para ustedes, pero antes que nada los dejo con una linda canción para iniciar nuestro programa. 7 de la tarde, 8 minutos. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, su programa de informativo y utilidad pública. Aquí estábamos con Soda Stereo, Nada Personal, buena canción. Y al igual que como Don Guillermo y Don Gino, que estuvieron conversando con nosotros para proponer un tema, los invito a ustedes a que también lo puedan hacer y nos puedan enviar un correo electrónico, ¿cierto?, a contacto@espaciofm.cl y podamos entonces informarles de la actualidad en cuanto a trámites y servicios de utilidad pública que nos ofrece hoy día el Estado. ¿A quién no le ha pasado ya desde hace un tiempito esta parte que queremos llamar por teléfono y algo no funciona? ¿No? Nos manda, ¿cierto?, un buzón a una operadora y nos dicen que ha cambiado la forma de marcar. Recuerden que hace muy poquito, el 6 de febrero, se cambió la numeración móvil, pasando de tener 8 dígitos a tener 9 dígitos. La gracia entonces está en que tenemos que cambiar nuestros datos del teléfono y, sumamente importante, pasamos de los 8 a los 9. Si anteriormente, ¿cierto?, dábamos, por ejemplo, el 6209-9485, bueno, cuando teníamos otro número, hoy día vamos a tener que anteponerle siempre un 9. La gracia es que hoy día tendremos 9 números, tanto para llamar a números celulares como también para llamar a número fijo. Y importante todo esto porque en este tiempo de prueba, ¿cierto?, y a contar del 5 de septiembre de 2016, la portabilidad será completa y estará comercialmente disponible en todo el país, lo que significa que se podrá elegir portar un número fijo a móvil y de móvil a fijo. Mire qué interesante, desde hoy en adelante ya podremos, desde el 5 de septiembre en adelante, ya podremos tener número fijo móvil, ¿cierto?, y podemos portarlo de una nueva entonces instancia y una nueva moda de marcar. Ahora, si usted tiene un teléfono inteligente, puede descargar una aplicación que le permitirá realizar un respaldo al email y una actualización de los teléfonos de red fija y móviles al formato dedicado, ese formato dedicado, el +56. Entonces hoy día ya nuestros números van a tener +56, ¿cierto? Y los 9 números restantes, hoy día para llamar a Concepción, antes marcábamos al 041, hoy día es +56 41, y cuando llamábamos a Santiago, que era el 02, hoy día ya comienza con 2 y no le ponemos el 0. ¿Cuál es la gracia entonces? 9 números. Los números telefónicos fijos de casa o lugar de trabajo no tendrán modificación en su numeración ni en la forma de marcar. Esto último, cierto, ya cambió el 2014 con la implementación de la eliminación de la llamada de larga distancia. Es decir, ya no marcamos los carriers antiguos. Y se elimina la llamada de larga distancia, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día podemos llamar a cualquier número como llamada local. Interesante. Los servicios de emergencia, sepan ustedes que seguirán siendo los mismos. Y continuamos con el ABC. ¿Qué significa el ABC? Bueno, el A significa de ambulancia y se comienza con el 131. 131 es de ambulancia. El 132 es de B, de bombero. Y el 133 de carabineros. ¿Sabía usted eso? Que el 131, 132 y 133 también lo podemos identificar con el ABC. Interesante, hoy día estamos marcando 9 números y ya cambia definitivamente la forma de marcar. También tenemos un tema interesante relacionado con que comienza el pago del bono para quienes completen su educación secundaria. ¿Interesante? ¿Había escuchado eso? No. Le vamos a comentar entonces cuándo comienza el pago de estos bonos y también vamos a recordarnos también del concepto de los bonos de bodas de oro. Pero antes, una linda canción para seguir entreteniéndonos. When things De la tarde, 18 minutos. Estamos de vuelta con el programa Ventanilla Única, después de ese lindo tema de Elton John, Sacrifice, y vamos a continuar. Le habíamos comentado, ¿cierto?, que comienza el pago del bono para quienes completen su educación secundaria. ¿Qué le parece? La cooperación implica una ayuda de 50 mil pesos para quienes completen su estudio en algún recinto reconocido por el Mineduc. Estamos hablando de algún cierto liceo reconocido por el Estado, y que sean usuarios del subsistema de protección y promoción social de seguridad y oportunidades. ¿Usted está dentro del subsistema de protección de seguridad y oportunidades? Si es así y está terminando su cuarto medio, ¿cierto?, va a poder optar a un bono de 50 mil pesos. ¿Qué le parece? Lo habíamos escuchado, yo recién me acabo de enterar y empezamos a indagar de qué se trataba este bono, fíjese. Muy interesante. El Ministerio de Desarrollo Social inició el pago de este bono de graduación de enseñanza media y se empezó a entregar del pasado 29 de enero e implica un desembolso de 50 mil pesos para los ciudadanos de 24 años o más que completen sus estudios secundarios en alguna institución reconocida por el Ministerio de Educación. Ahora, el beneficiario debe participar individualmente como usuario o ser integrante de una familia usuaria del subsistema de protección y promoción social de seguridad y oportunidades, apoyo estatal destinado al 40% de la población más vulnerable del país y que está suscrito a la ley que crea el ingreso ético familiar. ¿Ya? Este pago no es retroactivo, ¿eh? Eso sí, o sea, esto comienza a partir del 1 de enero de 2016 y si usted pertenece al sistema de seguridad y oportunidades, se está titulando desde hoy en adelante, ¿cierto? Tiene más de 24 años, está terminando su cuarto medio y ya va a poder entonces ser beneficiario de este bono de 50 mil pesos para, ¿cierto?, como premio a su esfuerzo y haberse titulado licenciado del cuarto medio. El año pasado, fíjese, fueron 1.209 los usuarios favorecidos, pero esta cifra va en constante modificación y se espera quizás duplicar este año 2016. Ahora, ¿cómo sabe si se le corresponde el bono y cómo se paga? Bueno, el usuario no debe enviar ni preguntar información alguna, ya que las nóminas finales se distribuyen en las seremis de cada región. En la seremi de Desarrollo Social están las listas, ¿cierto?, de las personas que van a obtener el bono, y esto se paga a través de la cuenta bancaria personal de la persona que terminó o su estudio, o en caso de no poseer este mecanismo, se puede embolsar por medio de alguna sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes. Además, que si se titula ahora, si se gradúa, ¿cierto?, de cuarto medio ahora, podrá, su bono quedará en caja durante 18 meses, así que si se nos olvida hoy, si nos acordamos más tarde, ¿cierto? Y estamos, insisto, en el programa, sí, eso es muy importante, en el programa del subsistema de protección y promoción social de seguridad y oportunidades, más adelante vamos a conversar del programa de seguridad y oportunidades, si pertenece a él, más de 24 años, cumplimos con el cuarto medio, a partir del 1 de enero, entonces tenemos el bono de educación secundaria. Interesante, me parece súper, súper bueno lo que está sucediendo con este bono, ¿cierto? Incentivando a los adultos a terminar sus estudios. Y si ustedes se recuerdan del bono de bodas de oro, ¿sabe lo que es? Le voy a contar, ¿eh? Es un beneficio en dinero que se entrega por una sola vez a los matrimonios residentes en el país que hayan cumplido 50 años de matrimonio. Imagínense, 50 años. Mucho amor tiene que tener, ¿ah? ¿Eh? Acá me dice que no, mi controlador Danilo me dice, no cree que alcance. Es que él ya tiene como 40, así que no cree que llegue a los 90. No, es mentira, sí, Danilo es bien jovencito. Pero hay que tener fe, Danilo, sí. Podemos durar 50 años. Esperemos, ¿ah? Y con buena salud. Y más encima, si el Estado nos da un bono, qué mejor, pues, ¿ah? ¿A quién va este bono? Bueno, importante, los matrimonios pertenecientes al 40% de la población más vulnerable del país que cumplen 50 años de matrimonio y que no se encuentran separados ni divorciados. Es decir, están constituidos, ¿cierto?, como familia. Y en ese caso, ojo, el monto del bono vigente desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2016 es de 297.490 pesos por pareja. No deja de ser, ¿eh? Y acá cada uno de los cónyuges entonces recibe 148.745 pesos. Ah, esto aquí va el matrimonio, pero le pasan platita a cada uno, ah, como corresponde. Cada uno va a ir con su bolsillo llenito de plata, ¿cierto? Con 148.000 pesos como, como premio, ah, como, como decía Danilo, a soportarse quizás entonces. Pero si tengamos también, entenderemos que también hay mucho amor de por medio. ¿Quiénes son las entidades administradoras? Bueno, el bono de bodas de oro es administrado por el Instituto de Previsión Social y fiscalizado por la Superintendencia de Seguridad Social. Así que ahí está, pues los requisitos, como les decía, cumplir 50 años de matrimonio, que el matrimonio no hubiese terminado por cualquier causa legal, que no se encuentren, ¿cierto?, que el matrimonio no se encuentre separado, no se encuentren divorciados, y también es importante, ¿cierto?, que estén dentro del 40% de la población más vulnerable. Ya lo habíamos pasado anteriormente, el registro social de hogares, el 40% más vulnerable tiene derecho a cumplir, ¿cierto?, a obtener este bono de la no despreciable suma de 297.490 pesos como monto vigente. ¿Le pareció interesante? Vamos a otra cancioncita y seguimos. Todos nos vemos buscando bien o mal. Llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se va reflejada en un papel. Llueve y parece que nunca va a parar. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Estimados amigos del Gran Concepción y el mundo entero, te invitamos a escuchar tu programa Gente Grande. Te esperamos todos los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde, con información, entretención, saludos y la música que usted quiere escuchar. Contáctate con nosotros al fono 22 22 363 o por el www.espaciosfm.cl. No te olvides, todos los jueves desde las 5 de la tarde, Gente Grande, aquí en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurant y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica, en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Un vagabundo como yo. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, su programa informativo y de utilidad pública, con su amigo Leodán Zapata y con Danilo Cid de los controles, ¿cierto? Estamos conversando con usted sobre los temas más importantes y los trámites necesarios que podemos hacer por nuestras plataformas de Chile Atiende, ¿cierto? Por todas las plataformas que tiene hoy día el Estado a su disposición. Recuerde que Ventanilla Única se transmite en vivo y en directo todos los martes por espacio Radio Espacio FM a las 19 horas y se retransmite por esta misma emisora los jueves a las 11 horas. Asimismo, todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Bien, ya hemos pasado por hartos temas, por hartos bonos, ¿cierto? Pasamos por el bono de las bodas de oro y ahora vamos a conversar sobre otro tema sumamente importante que tiene que ver con la asignación familiar y el subsidio familiar. Eso, se han familiarizado con eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado o hemos ido, ¿cierto?, a buscar el familiar? Bueno, ese es un gran tema y necesitamos entonces explicar, ¿cierto?, de qué se trata, qué es esta asignación familiar y el subsidio familiar. Importante que ustedes sepan que el sistema de prestaciones familiares está compuesto por cuatro beneficios, ¿eh? Mire, está asignación familiar, la asignación maternal, el subsidio familiar y el subsidio maternal. ¿Sabía que había tanto? Ah, interesante. Las asignaciones son para quienes perciben ingresos, cotizan en el sistema previsional y pueden proveer a sus familias. En cambio, los subsidios son entregados a personas o grupos familiares que no perciben ingresos y por lo tanto no cuentan con cotizaciones ni pueden sustentarse económicamente. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de las asignaciones y los subsidios. Cambia las asignaciones, ¿cierto?, son cuando las personas trabajan y los subsidios cuando parte de la familia, ¿cierto?, tiene menos ingresos. El dinero al que le dan derecho a las asignaciones y los subsidios es pagado a un beneficiario por cada una de las personas que cumplan los requisitos para causar el beneficio. Comúnmente, las personas que causan el beneficio son llamados causantes o cargas familiares acreditarias. Un beneficiario de la asignación familiar no puede recibir subsidio familiar. ¿Ah? Estamos claros, es decir, si nos asignan tenemos una asignación familiar en nuestro trabajo, ¿cierto? Nuestro papá o nuestra mamá, ¿cierto?, le saca una asignación familiar, no puede optar por el subsidio familiar, porque son dos cosas distintas. Como le dijimos, la asignación es para los que trabajan, ¿cierto?, y tienen un sueldo superior, y los subsidios son para las personas que tienen un ingreso demasiado inferior. Entonces, la asignación familiar, también conocida como familiar, da derecho a recibir por cada carga familiar acreditada una suma de dinero que varía de acuerdo con el sueldo del beneficiario. Si este gana, anotemos acá, si este gana más de 576 mil pesos, no tiene derecho a que le paguen esta cantidad, pero sí puede acceder a otras prestaciones y beneficios. Es decir, todas las personas todas las familias donde se gane más de 576 mil pesos no van a tener asignación, no van a tener subsidio, pero sí ellos están amparados, ¿cierto?, en todo el tema de salud, ¿cierto?, que eso sí le corresponde. El pago de la asignación familiar se realiza mensualmente a pensionados y trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Todas las personas que están afiliadas a la AFP, a la ex caja de previsión, la fundida en el Instituto de Previsión Social, el IPS, etcétera, ¿cierto?, a ellos se les entrega la asignación familiar. Ahora, ¿cuándo y cómo se paga? Bueno, a los trabajadores dependientes se los paga el empleador y está incluido en el sueldo. Y a los trabajadores independientes que emiten boleta de honorario, es la devolución de impuestos. Miren qué interesante, ¿eh? Los trabajadores independientes que cotizan por cuenta propia cuando efectúan sus cotizaciones, y los pensionados se los paga la entidad que le entrega la pensión, que en este caso sería la AFP o el IPS. Y los subsidiados por cesantía se paga junto al subsidio. Miren, eso es relacionado con la asignación familiar. También vamos a hablar de la asignación maternal, pero luego de un buen temita musical. Vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel?, preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. We'll be right back. llegó el habano a la orilla del río. Vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Solamente un buen fuego puede dar muerte a un cigarro, pero si muere mojado es igual que si a un hombre lo mataran colgado. Colgado. Siete de la tarde, 41 minutos. ¿Conoce alguna persona que esté embarazada? ¿Por qué le pregunto? Porque también está la asignación maternal, que permite acceder a un beneficio monetario a trabajadoras embarazadas, también a trabajadores respecto de sus cónyuges embarazadas que sean causantes de la asignación familiar. Interesante, ¿eh? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero que nada los detalles, exigible solamente a partir del quinto mes de embarazo. Si está embarazada, está en el quinto mes, está trabajando, bueno, puede entonces hacer exigible la asignación maternal. Es exigible entonces solamente a partir del quinto mes de embarazo, pero una vez asignado y verificado el derecho al beneficio, este se paga retroactivamente por todo el periodo de gestación. ¡Súper! Sube porque finalmente lo piden el quinto mes, pero cuando le dan, le van a pagar entre los la asignación relacionada con los cinco meses anteriores. A contar del 1 de enero de 2016, estos son los montos de las asignaciones maternales para beneficiarios cuyos ingresos mensuales están entre. A ver, veamos acá. Si la persona embarazada gana entre 383 mil pesos y 597 mil pesos, le dan una asignación maternal de 1.920 pesos. Ahora, si el sueldo fluctúa entre los 262 mil y los 383 mil, la asignación sube a 6.302 pesos. Y si la embarazada, ¿cierto?, tiene un ingreso menor a los 262 mil pesos, la asignación mensual maternal es de 10.269 pesos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Trabajadoras embarazadas dependientes, independientes y en goce de subsidio de cualquier naturaleza. Y los cónyuges embarazados causantes para asignación familiar. Ahora, los documentos requeridos para poder rescatar, ¿cierto?, esta asignación maternal, tienen que ir con su cédula de identidad a Chile Atiende, ¿cierto? O un poder notarial simple, si el trámite lo realiza un apoderado, un certificado médico que acredite el quinto mes de embarazo. Eso debe ser emitido por el Servicio de Salud Pública o por un facultativo privado, siempre que el certificado respectivo esté además visado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN. Si es carga del trabajador, la autorización de carga familiar del trabajador y también el certificado. Súper, entonces, ya supimos que tenemos asignaciones familiares y asignaciones maternales, pero además, como habíamos señalado anteriormente, también tenemos los subsidios familiares. El subsidio único familiar está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio de asignación familiar. El monto del subsidio familiar es de 10.269 por cada 10.269 pesos por cada carga familiar, y no obstante, el monto que genera los causantes inválidos es el doble. ¿Ok? Si tenemos, ¿cierto?, por cada hijo, por cada carga que nosotros tenemos, nos pagan los 10.269. Ahora, si este hijo, esta carga familiar es que sufre de alguna invalidez, entonces nos duplican el monto de pago. Las personas que dan derecho a percibir el subsidio único familiar pueden acceder a prestaciones médicas y odontológicas gratuitas. El subsidio familiar es compatible con todos los servicios del Sistema Único de Prestaciones Familiares, ¿cierto? Es decir, con las asignaciones familiares, el goce de la pensión básica solidaria y el subsidio de discapacidad mental. Mira, interesante, ¿eh? ¿Sabía tanto eso? Si desea reclamar su derecho a percibirla o si está disconforme con el monto o fecha de inicio o término del subsidio familiar, usted puede presentarse en la Superintendencia de Seguridad Social y puede hacer los reclamos correspondientes. ¿Eh? Súper importante. También puede ir a Chile Atiende a informarse sobre el subsidio único familiar. Una cancioncita más, vamos con ella. 7:51 PM. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, programa informativo y de utilidad pública con su amigo Leodán Zapata. Me acaban de preguntar, me acaban de llamar por teléfono mientras escuchábamos a los Bunkers, me dice, ¿dónde queda Chile Atiende? Porque ya le hemos entregado bastante información, entonces no tenemos acceso a internet, queremos ir a la oficina a preguntar. Mire, Castellón 435, Castellón entre O'Higgins, ¿cierto?, y Barros Arana, 435, primer piso. Ahí se encuentra Chile Atiende y fíjese que cuenta con atención en lengua de señas, ¿ah? Así que si también hay personas que tienen esa discapacidad, ¿cierto? También la pueden atender porque cuentan con atención de lengua de señas. De lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y los viernes de 8:30 a 14 horas. Así que ahí está el lugar en donde nos entregan toda esta información. ¿Ah? Esta información que podemos ir a buscar allá, también nosotros hemos querido entregársela en sus hogares por medio del programa Ventanilla Única con su amigo servidor Leodán Zapata, ¿cierto?, que está todos los martes con usted. Ahora, si quedó con duda, ¿ah?, pasamos muy rápido la información, envíenos un correito a contacto@espaciofm.cl, ¿ah?, envíenos un correo acá o también nos pueden llamar, ¿cierto?, a la radio al 222-2363. Y nos pueden dejar acá unos mensajitos y nosotros con mucho gusto preparamos todo el material, ¿cierto?, para que podamos llevar a cabo un programa que cumpla con la finalidad que está establecido, que es informarlo y ser de una utilidad pública, ¿cierto?, como una sola ventana. Aquí la idea es, atrás la burocracia, es que golpeemos la puerta y le podamos entregar cierta respuesta a cada uno de las consultas que ustedes tengan. Me quedaba algunos datitos importantes del subsidio único familiar, que el subsidio familiar de inválidos y discapacitados mentales es compatible con la pensión básica, es importante, o sea, ambas se pueden juntar, el causante solo dará derecho a un subsidio. Y también usted puede renunciar al subsidio familiar. Existen dos motivos: que el beneficiario empiece a trabajar y que por lo tanto pueda recibir una asignación familiar. Inmediatamente usted trabaja, puede tener una asignación familiar y se puede renunciar, cierto, al subsidio familiar, y que el beneficiario comience a percibir alguna pensión que sea incompatible con el subsidio único familiar. Los documentos que deben ser presentados para renunciar: el contrato de trabajo o la resolución o decreto que otorga la pensión para, cierto, para el segundo motivo. Me queda un poquito acá, vamos a ir a la última canción y seguimos con el programa, ¿eh? Thank you. 7 de la tarde, 57 minutos. Hemos vuelto con el programa Ventanilla Única en el último, cierto, módulo de nuestro programa. Ya estamos llegando a nuestro fin del día de hoy. Pero antes, es importante señalar, cierto, que el subsidio único familiar, ese beneficio dura 3 años contados desde el mes que empezó a percibirse, sin perjuicio de la facultad que tienen los alcaldes de revisarlo en cualquier oportunidad y extinguirlo si han dejado de cumplirse los requisitos que permiten su otorgamiento. Subsiste hasta el 31 de diciembre del año en que el causante cumple los 18 años de edad y el beneficiario debe acreditar anualmente hasta los 8 años de edad que éste participa en programas de salud para atención infantil del Ministerio de Salud. ¿Cuándo se extingue el beneficio? Cuando deje de cumplir algunos de los requisitos ciertos establecidos para su otorgamiento o mantención, cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes relativos al beneficio que le requiera el alcalde o la entidad pagadora del mismo. Si se da la causal de extinción, el beneficiario debe comunicarla a la municipalidad respectiva dentro de los 30 días siguientes y se debe abstener de cobrarlo. Extinguiendo el derecho, el alcalde, mediante resolución fundada, dispondrá la cancelación de la inscripción en el registro y lo comunicará al IPS para que éste no continúe pagando el beneficio. También se extingue, ¿cierto?, por fallecimiento del causante o beneficiario. En ese caso, ¿cierto?, procede que la municipalidad realice las gestiones necesarias a objeto de hacer postular de inmediato a los causantes con la persona que los haya tomado en su cargo. ¿Le pareció interesante el tema de hoy? Subsidio, bonos, una nueva forma de marcar. Ya prontito vamos a estar revisando temas atingentes como las postulaciones al FOSIS, al Ministerio de la Vivienda. Así que vamos a estar muy atentos porque en estos meses se empiezan a abrir todos los eventos, ¿cierto?, para postular a la oferta pública que tiene hoy día el Estado. Recuerden, Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacio FM 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a las 11 horas y asimismo todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Su amigo y servidor, Leodán Zapata, le da un gran abrazo a cada uno de ustedes, le agradece su sintonía junto a Danilo Cid de los controles, le decimos hasta luego, felices días y nos vemos en el próximo capítulo.